Tal y como les anunciamos, y dentro de esta jornada del Día de los Enamorados, San Valentín, les habíamos venido hablando días atrás de la puesta en marcha de una campaña, de nuevo por parte de la Delegación de Comercio, con el objetivo de fomentar las ventas entre los pequeños comercios de nuestra localidad, pero también, bueno, pues coincidiendo con festividades, como es el caso de esta jornada de San Valentín, bueno, pues también hacer un poco de fomento entre la participación de las personas que quieran involucrarse en estas actividades. Y bueno, pues todo ello, en este caso concreto, por ejemplo, con el sector de pastelerías, confiterías en nuestra localidad, que también además añadíamos, bueno, pues es un sector que se vuelca en actividades, por ejemplo, como el Roscón de Reyes, etcétera. Bueno, pues vamos a ir durante los próximos instantes con los ganadores, la culminación de lo que ha sido esta iniciativa del Día de los Enamorados, como decimos, por parte de la Delegación de Comercio. Por eso contamos con la responsable municipal de este área, Magdalena Burdaño. También está con nosotros una de las técnicas de la Oficina de Turismo, Laura Calvente. Ambas bienvenidas, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, enseguida con el sorteo. La verdad es que una buena participación que ahora vamos a destacar, y muy atentas a aquellas personas que nos estén escuchando en estos instantes, porque, hombre, pues es un bonito detalle también, ¿no? El contar con esa tarta de San Valentín para seguramente la persona a la que haya hecho la dedicatoria, dedicatorias que han participado durante estas semanas atrás con una urna en cada una de las pastelerías participantes. Si os parece, Magdalena, Laura, podemos recordar un poco los datos de esta iniciativa que, bueno, pues como hemos comentado en otras fechas también señaladas, entre otras cosas, bueno, pues tiene el objetivo, ¿verdad?, de impulsar, de fomentar las ventas en nuestra población. Sí, bueno, como bien dice, en este caso por el Día de los Enamorados, pero desde la Delegación de Comercio venimos celebrando diferentes campañas en función del día que se celebran en ese momento, ¿no? Y ahora ya nos vamos a poner también manos a la obra para el próximo Día del Padre, luego el Día de la Madre, lo pasado hemos tenido de cara a las Navidades y ahora en concreto, pues eso, este Día de los Enamorados, que también queríamos, pues que de algún modo, pues agradecer a los comercios y fomentar al comercio en Ubrique y en este caso pues con la participación de este concurso que trata en este caso un poco gastronómico o un poco dulce, ¿no? Como lo queramos denominar, que es el premio de unos sorteos para de unas tartas para celebrar el Día de los Enamorados. Un sector que también comentábamos, Magdalena, en su momento, que se volca a las iniciativas que se organizan desde comercio, como el de confitería, pastelerías, un total de 6 en nuestra localidad. No sé si todas, pero o la mayoría de los han participado. Sí, al igual que en el día del Roscón, se involucran mucho y siempre están abiertas a iniciativas que se les proponen y sin problema, pues estas 6 pastelerías han participado en este sorteo y nada, y muy bien, muy agradecidas. Pastelerías que en concreto recordamos cuáles eran. Sí, son los 9 Caños, Rosy, Las Palmeras, La Nave, Azúcar con Arte y Ana de Consuelo. Así que las personas que, bueno, pues durante las últimas semanas hasta ayer mismo, 13 de febrero, hayan acudido a estas pastelerías, hayan realizado una compra, una consumición, bueno, pues han tenido la posibilidad de echar su papeleta, su dedicatoria, ¿no? A las urnas que se han situado. Exacto, en cada una de estas confiterías pues había una urna y pues podían echar las personas allí una papeleta para poner una dedicatoria relacionada con el Día de los Enamorados y a quién iba dirigida y nada, y vamos a hacer hoy el sorteo a ver qué tal. Además también comentamos que no se trataba de calibrar, valorar un poco el arte o bueno, pues la calidad o literaria de ese piropo, sino que va a ser un sorteo puro. Claro, porque ¿quién somos nosotros, no? Para decir si un piropo bonito es feo. Cada uno tiene pues su forma de decir que está enamorado o enamorada y su forma de expresarlo. Entonces, eran todos válidos. No cabía un concurso y sí tenía que ser un sorteo. No había otra forma de poder hacerlo. Y Laura, que con respecto, ahora veremos las cifras, con respecto al pasado año, hay muchísima participación y seguramente decíamos, ¿no?, que pueda influir El hecho de que el año pasado era por redes sociales, esto es un poco más privado y quizá también hace que más que menos le da menos corte y pueda participar, ¿no? Claro, el sistema de participación ha cambiado con respecto al año anterior. El año anterior era una dedicatoria pública, podía verla todo el mundo mediante el perfil de Facebook, y este año pues lo hemos querido privatizar un poco más, ¿no? Y hacerlo más accesible, bueno, una forma, a ver, que hubiera más relación entre los clientes de las pastelerías y las propias pastelerías, que fuesen a ver, fuesen las propias pastelerías quienes invitaran a sus clientes pues a participar en esta actividad. Y bueno, pues sí que ha sido una participación mayor. Ha habido 242 participaciones repartidas entre pues las seis pastelerías que tenemos en Ubrique. Pues Elena, la verdad es que no está nada mal, ¿eh? 242 participaciones, un número bastante alto. No sé si han sido 2 o 3 semanas, cuando estaba abierto el Pues plazo. desde el día 1, 2 semanas, Dos bueno, semanas, dos 13 semanas. días, una participación muy alta. La verdad es que las últimas campañas, no sé si recuerdas también que cuando hicimos la de Gracias por elegir Ubrique, creo que se triplicó también el número de participantes con respecto al año pasado. Ahora esta también hemos aumentado considerablemente con respecto al año pasado y muy contenta porque pues a mí no me hace recibir otra cosa más que estamos llegando, que la gente pues está viendo esas campañas que estamos realizando y se está dando cuenta del trabajo que estamos haciendo y que es para, bueno, pues eso, para el disfrute y el buen ambiente de tanto comerciantes como clientes en general. Entonces, así súper contenta. La verdad es que, imagino, ¿no? Esto hace que se piense ya, ¿no?, en nuevas campañas, sobre todo porque además lo que hace es que haya colaboración entre ayuntamiento, el sector privado, las propias empresas, las propias pastelerías, y bueno, pues con una colaboración entre todos se puede desarrollar este tipo de iniciativas, ¿no? Claro, es eso, un buen ambiente, el ver que los comercios que vean que, bueno, porque estamos intentando dentro de las medidas de los posibles de la Delegación de Comercio, que es una delegación pues muy moderada, ¿no? Dentro de la Delegación de Comercio, pues lo que se cabe pues intentar eso, incentivar. Unas veces les toca al sector de la piel en cuanto a la venta de artículos de piel, otras veces pues a sectores más gastronómicos, a otro tipo de actividades de venta que las personas puedan realizar algún tipo de consumo, pero bueno, siempre de algún modo u otro intentamos a lo largo del año en diferentes actividades relacionadas con el comercio que todos los distintos comercios pues puedan sentirse que tienen un pequeño respaldo por parte de este ayuntamiento. Pues ya decimos 242 participaciones, que son las que tenemos aquí ya adelante. Seguro que muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo, pues han introducido su papeleta en una de las urnas de estas 6 pastelerías. Y bueno, pues si os parece, no sé si algún apunte más que realizar o vamos de lleno ya con ese sorteo. Vamos con el sorteo. Vamos ahí con el sorteo, sí. Pues nos vamos a quedar con, progresivamente, vamos a ir seleccionando nombres hasta un total, lógicamente, ¿no?, de 18, que corresponden a las distintas pastelerías en nuestra localidad. 18 ganadores, de los que vamos a ir escuchando los nombres. Pueden escuchar el sonido del papel, de los papeles, y les aseguro que, bueno, pues evidentemente aquí en una urna que vamos a utilizar. Y bueno, pues directamente vamos a ir cogiendo esos papeles, esas papeletas, para ir conociendo esos ganadores. Pues si os parece, cuando queráis vamos con el ganador o ganadora de la primera de esas tartas. Vamos allá. Que iría, ahí se escucha, se mueve bien, ¿eh? O sea que no hay... Pues mira, el primero es Javier Peña. A ver, ahí la letra, Javier. De lejos, ¿no? De lejos te quiero mucho, de cerca con más corazón, si algún día no te veo. No. Se me partirá el corazón, ¿no? De lejos te quiero mucho, de cerca con más razón. Si algún día no te veo, se me partirá, ¿no? Se me partirá el corazón. Bueno, pues Sí. bien, pues Javier, ¿no? Se lo ha No, es currado. para Javier de Inma. Ah, vale, pues entonces. Ay, verdad, la Pues... letra de Inma. Muy bien, Inma en este caso, el apellido. Inma Pérez León. Inma Pérez León. Por tanto, es la. No es Pérez. Creemos que es Pérez León. Pérez León. Tenemos su teléfono. Eso, que no se preocupe, que tenemos el teléfono y ya nos confirmará el apellido de ella bien. Y además va dedicado a Javier Peña, ¿no? Javier, sí. O sea que hay una serie de datos para confirmar. Que bastante poética esta primera dedicatoria y bueno, no ha ido a lo fácil, ¿eh? Se la ha currado. Sí, sí, ha estado elaborada. Así que la primera tarta para Isma Pérez León, que puede que nos esté escuchando ahora mismo. Enhorabuena, Isma, partir la primera tarta. La segunda... La segunda... La letra, la verdad es que es complicada. Es que, bueno, esta no es válida porque no tiene destinatario. Uh-huh. Entonces, los requisitos eran que tuviera destinatario, dedicatoria y el nombre de la persona que lo... Así que no está que rellenada relata. Completamente, no está cumplimentada. No uh-huh. es válida. Pasamos, por tanto, a otra de esas dedicatorias. La mayoría, la verdad, que estamos viendo por aquí están cumplimentadas. Esa es la segunda. Bueno, esta va dedicada, pone, para mi marido y mis dos niños. Sois estrellas fugaces que brillan en la oscuridad para dar luz y esperanza a todas las personas que han perdido la fe. Y es de Milagros Chacón. Milagros Chacón. Milagros, si nos estás escuchando, enhorabuena. Y si no, seguro que algún familiar, algún amigo, pues pronto se lo va a señalar. Nosotros que de todas formas, a través de nuestro perfil en Facebook, nuestro blog y demás, iremos con el listado de los ganadores, por supuesto. Igual, ¿no? Que en el caso de comercio, la delegación de comercio, evidentemente, imagino, en las próximas horas. Pues tercera tarta, ¿para quién? A ver, lo escribe Ana Chacón para Domingo Bautista. Feliz día de San Valentín, es su dedicatoria. Bueno, pues ahí he ido un poco más al grano, pero hay que dar la felicitación también. Bueno, seguro que luego con la tarta le dice algo más. Así que... no, no preocuparos, no preocuparos. Ahí quedan las tres primeras dedicatorias y las... los tres primeros ganadores, recordamos por el momento, Isma Pérez León, Milagros Chacón y Ana Chacón, ¿verdad? Son hasta ahora los las tres ganadoras. Sí, sí. Pues seguimos hasta 18, todavía hay un buen número de posibilidades. Escuchan los papeles. No, Lela. Bueno. Esto va dedicado para mi madre y mi padre. Ellos son mi mejor regalo y son las personas que quiero más en el mundo. De María Cotrino. Pues María Cotrino, cuarta tarta, cuarta ganadora. María Cotrino, nuestra enhorabuena también. En esta dedicatoria a sus padres, en este caso. En blanco. Está en blanco, está muy válida. Ahí se ha tenido. Se pondría nerviosa. No, se le ha olvidado escribir. Está en blanco. Bueno, pone para una persona. Vale. Se ha rellenado, ¿no? Pero la ha dejado un poco ahí en el aire, ¿no? Claro. Yo creo que es válida porque, a ver, no el... La persona a quien va dedicado no tiene por qué ser una con nombre y apellido, sino puede ser algo más, alguien más que no le ponga nombre, ¿no? Aquí pone un beso grande para una persona grande. Feliz día de San Valentín. Isabel María Fernández. Isabel María Fernández. Hasta ahora, todas mujeres, la ganadora con dedicatoria. Diversas que hemos escuchado. O van las mujeres a comprar dulces o son más atrevidas, no sabemos. Sí, una de las dos. Bueno. Anda, pues una de un hombre para una mujer. Para Raquel, por ser la persona más maravillosa y buena que he conocido. Y qué decirte que ya no sepas. Te quiero mucho, Gordi. Emilio Fernández es el nombre. Emilio Fernández. Sí. Venga, pues el primero en este caso, el primer hombre dentro de los ganadores que estábamos comentando, ¿no? Y daba esa coincidencia hasta ahora. Hasta ahora un tercio de las tartas que ya conocemos sus ganadores, recordamos, son 18 tartas de San Valentín las que vamos a estamos repartiendo a través de esta iniciativa de la Delegación Municipal de Comercio, y que, bueno, pues hasta ahora nos deja esos 6 nombres. El séptimo sería, pues este es para Emilio José. Eres y serás mi mayor amor, ahora y siempre, de Raquel Carrasco. Pues yo no sé si Emilio antes se lo dedicaba a Raquel. Pero no será lo mismo, ¿no? Y yo creo que Raquel ahora Emilio. Estamos ahí, ¿no? A ver, ¿coincide el apellido? Emilio y... Raquel, pues, Emilio, no. Fernández. Bueno, puede ser, porque ahí pone Emilio J. Emilio José, podría ser. Bueno, pues si así... Si sois vosotros, tenéis hoy cuidado con el azúcar, ¿eh? Tarta de ella para él y de él para ella. Ha tenido esa suerte porque, repetimos, son 242 participaciones, ¿eh? O sea que hay que tener suerte también para conseguir este premio. Octavo nombre. Este pone para mi consentido. Es de Hermi Clavijo y pone... Dulce amor, somos dos corazones unidos en una sola pasión, en amanecer y anochecer, en toda la vida que llevamos juntos, ¿qué haría yo sin ti? ¡Ay, qué bonito! Mensaje y con fuerza. la octava ganadora, Hermi Clavijo. Vamos por... bueno, pues por el noveno nombre. Vale. Por ahora llevamos 8, ¿no? 8 ganadores. Quedaría de... por ejemplo, hasta ahora Inma Pérez, Milagros Chacón, Ana Chacón, María Cotrino, Isabel María Fernández, Emilio Fernández, Raquel Carrasco y Hermi Clavijo. El noveno nombre, pues este pone el no, quien lo escribe es Lorea González. Lorena, ¿no? ¿Será, no? Lorena o Lorea, no sabemos. Yo leo Lorea, no sé. Y pone: para ti, con cariño, te deseo un feliz día de los enamorados, aunque enamorados estemos siempre, te quiero mucho. Pues Lorea o Lorena González, la novena ganadora. Ya vamos por el Ecuador de este sorteo. Si todavía no ha salido su nombre, no se preocupe, que todavía queda la mitad de posibilidades. Recordamos, hasta un total de 18 tartas de San Valentín. Décimo nombre, ¿no? Ana. Este pone, es de Ana Torres. Torres pone: para mis hijos y nietos, que siento un amor profundo y verdadero, pues es lo más grande que tengo. Muy bien, Ana, en este caso... para sus hijos y nietos, pues también tiene su tarta en este día de San Valentín. Esto está escrito por Rafael. Rafael Viruez, puede ser, o... no sé, de segundo Atienza, el primero Atienza. No lo vemos bien. Y es para María Jesús y Adela, que sois lo mejor que me ha pasado en la vida. Y os quiero con todo mi corazón. De todas formas, recordamos que, aunque pueda haber alguna duda por la letra con que ha sido escrito alguno de los nombres, como están los teléfonos, bueno, pues no hay problema porque se contactará con cada una de esas personas. Iríamos ahora por el duodécimo nombre. Esto está escrito por Natalia Fernández y va para Francisco... Luis Sánchez Fernández. Llegaste a mi vida para cambiarla y hacerla más bonita aún. Gracias por dejarme compartir tu mundo. Bueno, pues además de los nombres, estamos viendo disfrutar de creatividad, ¿eh? Parece que no, pero al final la mayoría no se han limitado a un mensajito, sino que mira, se han currado en muchas de esas dedicatorias. Se han esmerado, sí. La verdad es que sí. El próximo año lo hacemos por Fomento Creativo. Comercio o Fomento Creativo, ambas ahí. Este está escrito por María Ángeles Pérez y es para Juan Francisco Gutiérrez, que es el hombre que me hace feliz desde hace 25 años, 5 meses y 3 días. Gracias, amor. Está bien curioso, ¿eh? Hasta los días contados después de 25 años es un mérito, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, pues para María Ángeles Pérez, esa tarta que era la 13ª. ¿Queda alguna por delante todavía? Esto lo escribe Noelia Gutiérrez Pérez y es para Manuel Orihuela. Gracias por ser la persona y el novio más maravilloso del mundo. Te quiero mucho, mi vida. Ahí queda. La verdad es que ha habido expresiones de diferentes tipos de amor, ¿no? De pareja, de hijos, de nietos. Bueno, pues para todos ellos esa dedicatoria. En este día de San Valentín en el que estamos sorteando, recuerden esas tartas correspondientes a la campaña que ha puesto en marcha la Delegación de Comercio con las confiterías y pastelerías de nuestra localidad. Esto lo escribe María Ángeles Pérez para mi querido Juan Francisco, que es el hombre de mi vida y el que me hace feliz desde el día que lo conocí. Es mi marido, mi amante y mi amigo. Gracias por todo. Pues había una María Ángeles Pérez antes, yo no sé si es la misma o bueno, puede ser coincidencia. ¿La misma pues, persona? Sí, es el mismo teléfono. Pues también se ha llevado dos tartas, pues ya sabes, nada. La familia que y amigos, ahí tiene todo. La verdad es que esto es el sorteo puro y duro y evidentemente mientras más participaciones, más posibilidades de ganar, y es lo que tiene, pero entre 242 participaciones, que lo estamos comentando, que era un alto número de participación. Vamos por la 16ª, ¿verdad? Esta es para Juan Luis Ordóñez, no, lo escribe Juan Luis Ordóñez Romero, para Reme. Si crees que pienso en ti todos los días, te equivocas, también todas las noches. Mi vida, muac. Creo que los conozco, así que para Juan Luis, para Reme, un saludo muy grande. Y mira, ahí esa suerte también con esta tarta para Juan Luis. Quedarían todavía dos tartas, ¿no? Dos más, sí. Las últimas. ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¿Una tercera tarta? No, no. La pareja escribe. ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora Juan Luis es Reme! O sea, la envía ahora Reme a Juan Luis, ¿no? No. Antes... Sí, ahora es Remedio, lo escribe a Juan Luis. Sí. No bueno. Sabemos si son los mismos, pero... Sí, son los... Tiene toda pinta, ¿no? Reme Aguilar, ¿no? Remedios sí. Aguilar. Ya decía yo que los conozco. Antes no venía el apellido. Bueno, pues... Sí. Ha coincidido, igual que no sé si en otra oportunidad hablábamos anteriormente de ella para él, de él para ella. No, pues ahí está la suerte también en este día de los enamorados. Pues mira que se quieren mucho, está claro. Porque si los dos se mandan mensajes... Bueno, pues pone, el amor es una bellísima flor que hay que tener el coraje de ir a buscar al borde de un precipicio. ¡Ay, qué bonito, por Dios! Nada, se merecen las dos tartas. Se las han merecido, claro que sí. Y queda la última para todas aquellas personas que nos estáis siguiendo, que habéis participado, y ahí queda la última oportunidad, a ver. Ni corresponde. Esta creo que es hermana. Bueno, lo mismo fueron pues juntos. Para ¿eh? Oscar, claro. De Isa. De Isabel Mari. Porque también los conozco. Bueno, y dice, por muchos años más juntos y sigamos celebrando nuestro amor. Así que de Isabel Aguilar para Oscar, la última de las tartas. Mi enhorabuena, nuestra enhorabuena, por supuesto, ¿no? A cada uno de los ganadores, con esa coincidencia, ¿no? Es lo que tiene la suerte. Y decíamos, seguramente también es verdad que haya varias personas que hayan repetido en participación, incluso en varias pastelerías, y eso depende de lo goloso, ¿no? Que sea cada uno. Claro. Y lo haya sido en estas dos últimas semanas. Claro, porque no había límite, ¿no? Número de participaciones. O sea, una persona que compre en diferentes pastelerías o incluso la misma 10 veces, pues durante estos 13 días ha podido participar los 13 días si ha querido. Entonces, pues me imagino que estas personas no es que hayan repetido, porque una vez ha tocado a ella, claro, y otra vez ha tocado a él. Sí. Entonces, pues como se turnan para ir a comprar, como muy bien tienen que hacer, pues una vez ha tocado a ella y otra vez ha tocado a él. Así que eso ha tenido premio, ¿eh? Y aparte, bueno, premio que van a tener ahí tarta y dulce... durante un buen tiempo. Claro, la tarta va acompañada también de una botella de vino espumoso. O sea que... Para, vamos, la merienda ya perfecta. Ahí queda el premio que se van a llevar estas 18 personas que han querido demostrar su amor en, bueno, en esta iniciativa de la Delegación de Comercio. Y bueno, pues no sé si hay algo más que apuntar. La verdad es que lo hemos pasado además bastante bien con el sorteo y dándole la enhorabuena, ¿no? Ahí también está un poco el premio por participar y por querer también contribuir a esta campaña, ¿no? Claro, yo pienso, es un acto también de valentía sí. el acercarse a rellenar esto, porque, hombre, es algo público también y sabemos que, por lo que nos cuentan las pastelerías, que bueno, que mucha gente se cortaba y no quería participar, y entonces, pues, enhorabuena a esos valientes que al final tienen su recompensa, ¿no? Sí, pues sí, eso, enhorabuena a esos valientes, como dice Laura, que no les da ningún reparo en manifestar, en que se haya leído hoy a través de los micrófonos de Radio Ubrique esas dedicatorias a sus parejas, y que gracias también a las pastelerías, por supuesto, y que disfruten todos mucho estos dulces, y los que tienen dos tartas que se la coman entre hoy y mañana, que no se la coman del tirón. Y si no, que inviten, ¿eh? Por aquí también. Mira, hay candidatos. Lo cierto es que, insistiendo, ¿no? Yo por finalizar en esas 242 participaciones, no está nada mal, muy bien, y eso también habla de la actividad que tienen las pastelerías, por cierto, porque han sido 2 semanas de participación y seguro que no todo el mundo ha participado. Así que una iniciativa que seguro que también agradecen las propias pastelerías y confiterías. Pues nos vamos a quedar aquí con un rápido repaso de los nombres. Inma Pérez, Milagros Chacón, Ana Chacón, María Cotrino, Isabel María Fernández, Emilio Fernández, Raquel Carrasco, Hermi Clavijo, Lorena González, Ana Torres, Rafael Viruez, Natalia Fernández, María Ángeles Pérez, Noelia Gutiérrez, María Ángeles Pérez, que repetía luego, Juan Luis Ordóñez, Reme Aguilar e Isabel Aguilar. Son los 18 ganadores. Los nombres para las 18 tartas de San Valentín dentro de esta iniciativa de la Delegación de Comercio con motivo del Día de los Enamorados. Pues lo dicho, nos vamos a despedir con esa enhorabuena reiterada y agradecer tanto a Magdalena como a Laura que nos hayan acompañado en este sorteo que hemos podido ofrecer para que todo el mundo directamente se fuera enterando de los ganadores de esta iniciativa. Magdalena, Laura, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.